Resulta que hoy me toca presentar a mí, año nuevo, vida nueva, roles nuevos en Asbury Park. Hoy tengo que destinar solo 18 dedos de cada mano para llevar los controles del programa, porque parece ser que ahora también tengo que introducir yo lo que es, debo introducir el programa. Ya saben que en inglés presentar es introduce, no vamos a decir aquí nada frases soeces, a pesar de que Gonzalo Martínez al otro lado de la piecera está haciendo gestos con el micrófono. Gonzalo, que no es un helado, no te lo comas. Buenas noches, Ignacio Ciudad, ahí estás al micrófono y en los controles, como es habitual en este programa. Hoy te veo con 20 dedos en cada mano y ¿qué me dices? ¿Y con un Rolex? Sí, un Rolex. Porque vamos a ver. Me lo ha dado uno de UGT. Perdón, un saludo para nuestros oyentes de UGT. Ya sé lo que es este del reloj de Cándido Méndez, ¿no? Bueno, quiero decir nuestros ex oyentes ya, después de este chiste. Muy buenas noches y bienvenidos un año más al autoproclamado mejor programa de la radio asturiana. Bienvenidos a Asbury Park y bienvenidos a un reencuentro con la buena música en Radio Crash en el 105 de la FM. Bueno, matiza Gonzalo, el programa anterior también tiene buena música. Sí, sí. Incluso sí. El que viene después, el de Arturo. Sí, también. Sí. Menos cuando suene Eric Clapton. Bueno, vale, no, cuando suene Clapton también. Si no, vamos a tener el 98% del programa sin cubrir. Pero sí, es un programa donde de momento, por una larga temporada, Gonzalo, creo que no vamos a poner ska cosaco, ¿no? No, vamos a intentar obviarlo un poco, ya que parece ser que cuando no hay programas en Radio Crash, pues... hay un duende que programa música mestiza. Tenéis que soportar aquí los más variopintos y extraños ritmos latinos. Bueno, como es habitual, en nuestro programa comenzaremos con nuestra sección de noticias y después pues recuperamos esta semana la noticia jocosa y al final pues vamos a escuchar un poco de rock and roll del bueno, ¿vale? Pues lo dicho, comenzamos con nuestra sección de noticias notiociosas. Bueno, Nacho, qué risa la semana pasada. Ya sabes que se esperaba la salida del nuevo, abro comillas, recopilatorio de Descartes y temas ya conocidos, cierro comillas, de Bruce Springsteen. Esperaba para el día 14 y apareció así por un descuido de sabe Dios quién en Amazon. Pues incluso antes de que acabase el 2013. Y ya sabes, bueno, pues la gente ávida de escuchar a Bruce Springsteen, pues descargó el programa y lo compartió en las redes sociales. La verdad, yo he tenido voy a decir simplemente que he escuchado este, abro comillas, recopilatorio de Descartes y temas conocidos, cierro comillas, y me ha dejado un sabor de boca así un poco, un tanto... agridulce, más agrio que dulce, pero la verdad es que, bueno, ya desgranaremos el álbum y lo escucharemos con calma, lo que merezca la pena, la semana pasada, y bueno, y lo criticaremos a fondo, porque la verdad es bastante que criticar. ¿Cómo vamos a escuchar en el futuro la semana pasada, Gonzalo? En la próxima semana, perdón. Esto que es un fenómeno paranormal. Sí, lo traemos a... Sí, yo creo que el disco de Springsteen puede venir directamente para la zona chunga, porque, bueno, ya de todo esto ya hablaremos la semana que viene. Pero bueno, eso, destacamos esta metedura de pata por parte de la gente de Amazon. Y también, bueno, yo no sé, Nacho, yo es que de estas cosas ya me creo la mitad. ¿A ti te parece un error de estos? Es que ya vamos viendo varios seguidos. Yo ya no me creo nada. O sea, que hay intereses. Yo incluso tengo... Hombre, esto antes, si te acuerdas, hace años había el robo de la maqueta. Que siempre entraban en la casa. Por aparte, nunca de donde vivían, era el chalet de vacaciones donde, curiosamente, habían dejado la maqueta encima de la mesa y alguien la robaba. Y sí, después decía, ¿y si después de colar la maqueta y filtrarla a los medios, la reacción era, jo, qué pena que les hayan plagiado la maqueta con lo buena que es? Entonces, curiosamente, se publicaba. Y si la maqueta era una mierda, pinchaba un palo, decían, todos tranquilos, que esto, era solo una fase de pruebas. Yo incluso, Nacho, cuando me enteré esto, que había salido en versión digital, yo incluso llegué a pensar, digo yo, esto... Debió ser el propio Springsteen para que la gente escuchase el bodrio de disco que iba a publicar para que los fans o los seguidores más acérrimos no lo compraran. Que alguien, esto es una mierda, joder, caca. A ver, ojo, que hay cosas muy cachondas, ¿eh? Que el que robó la maqueta del Zuropa de U2, pues se lo dio al locutor borracho que dijo que era un buen disco. Y de ahí pasada a publicarlo. Por eso. Yo de esto no me creo nada y historias de estas, pues la historia del rock, como bien dices, Nacho, está plagada. Vamos a escuchar ya, que es la versión que nos quedaba del High Hopes. Ya escuchamos la del 94, 95 de Springsteen, la original de The Javelinas hace unas semanas. Pues vamos a escuchar la que sale en este High Hopes del 2014, al final fue del 2013. La nueva versión de Springsteen, en la que aparece tocando la guitarra, pues también el guitarrista de Rage Against the Machine, que en este momento, Tom Morello, que no recordaba el nombre. Y así pues ya dejamos de escuchar el High Hopes durante unos cuantos años. Smiling, every mother with a baby crying in her arms, singing, give me help, give me strength, give a soul a night to fall asleep, give me love, give me peace. Don't you know these days you pay for everything? Army breaking like a cloud. some time and maybe live my life. I want have a wife, I want have some kids, I want look in their eyes and know they stand a chance. Give me help, give me strength, give a soul a night of fail asleep. Give me love. Bueno, Nacho, pues aquí tanto que el otro día nos reíamos de la incorporación de Tom Morello a este nuevo trabajo de Springsteen, pues al final resulta que los temas donde colabora Tom Morello, pues resulta que son los más frescos y los que casi merecen más la pena de este recopilatorio de descartes y versiones. Me niego a llamarlo álbum. Me niego, Nacho. No, si tienes toda la razón. Si es que esto, bueno, suena así a... Sí, suena rancio, ¿eh? Bueno, pero ya te digo que esto es de lo mejor del disco. Ahora lo que vamos a escuchar es a otro grupo norteamericano. Ellos comenzaron allá en el 73 en Nueva York. Y si os digo ya nombres como Gene Simmons o Paul Stanley, pues ya os daréis cuenta de que estamos hablando de la banda The Kiss, que son uno de los grupos que este año han sido inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Vamos a recordar lo bien que sonaba uno de sus primeros álbumes, en concreto el Destroyer de 1976, con este Do You Love Me. Do you love me? Bueno, estaba la música de Kiss, que por cierto perdía mucho sin maquillaje, Gonzalo. De hecho, no se les conocía. Sí, y fue quitar el maquillaje y acabaron aquellas leyendas de que si Jim Simmons se había implantado la lengua de... Sí, sí. ¿No te acuerdas? Sí, sí, no recuerdas esa anécdota. Sí, que decían que él tenía normalmente en el escenario, sacaba la lengua y la lengua, la verdad, tenía una forma muy puntiaguda y llegaba casi a la barbilla. Y la gente de ahí decía que si, bueno, que se llevaba ahí, que se había operado y que había añadido a su lengua un trozo de lengua de no sé qué bicho, chorradas de estas, de las que hablaban los críos en la época, ¿no? Bueno, pues estos Kiss han sido, como decíamos, inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame en este año 2014 y los acompañan pues otra serie de músicos, entre ellos, ¿cómo se llaman? Hall and Oates, sí. Que Nacho, decías que yo no los conozco, pero tú parece que si los conoces bien, más. Sí, bueno, tanto como bien, no, a ver... Bueno, son los autores de una canción que luego pues tuvo múltiples versiones, la de Every Time You Go Away, que de hecho Paul Young hizo una versión de esa canción, entre otros. Yo es que la conocía por Paul Young. Sí, sí, y luego también pues otras como Man Eater también es de ellos, bueno, a ver, que lleva... Sí, llevan desde los años, principios de los 70. Sí, que sí, eso sí. Hoy en día pues ya es un motivo para entrar en el Hall of Fame. Sí, porque como tú bien dices, van a tener que cambiar el nombre y dejarlo en Hall of Fame. Lo que no entiendo es por qué, o sea, esto empezó siendo el Rock and Roll Hall of Fame. Sí. ¿Qué tiene que ver Hall & Oates con el Rock and Roll? Ya, porque por ejemplo el resto de grupos, por ejemplo como el que vamos a escuchar a continuación, pues sí, se engloban más dentro del estilo del también bastante abierto del que puede ser el rock and roll. Por ejemplo, es el caso de la banda que ya sabéis que marcó tendencia en los 90 y que duró muy poquito porque su líder y casi compositor de todos sus éxitos pues se quitó de en medio de, bueno, según la versión oficial, de un tiro en la boca. Estamos hablando, como no, de Nirvana. Apologies. What else could I say? hace unos días, en la entrada del Año Nuevo, pues recibía un mensaje de mi amigo Caso, en el cual pues me recordaba una frase de un verso de un tema de Nirvana, ¿no? Que dice, ¿soy imbécil o simplemente soy feliz? Y bueno, pues me decía que a lo mejor hacía falta que fuésemos todos un poco más imbéciles, ¿no? Para ser un poco más felices. Y bueno, pues hoy ahora pues le dedico este tema de Nirvana a mi amigo Caso, y también le deseo desde aquí un feliz año, igual que se lo deseamos, como no, al resto de los oyentes de Radio Crash. Ya sabéis, aquí todos los miércoles de 10 a 11 en el 105 de la FM en Radio Crash. Y seguimos recordando pues nombres de artistas que este año han sido inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Y entre ellos, además de Nirvana, de los Kiss y de Hall and Oates, pues también encontramos otros nombres ya bastante conocidos y que suenan habitualmente en nuestro programa. Es el caso, por ejemplo, del señor Cat Stevens, que a mí me hace mucha gracia porque Cat Stevens volverá a entrar dentro de otros 30 años como Yusuf Islam. Bueno, igual de 30 años ya se ha vuelto radical y se prohíbe a sí mismo la música, ¿eh? Vamos a ver, con Cat Stevens... A Cat Stevens se le ha manipulado bastante cuando se pasó al Islam, creo que fue en los años 80. Ya sabéis que abandonó el mundo de la música. Y en Estados Unidos, recuerdo que le dieron bien por unas declaraciones que había hecho en un programa de la televisión, que digamos se tergiversaron. Y no le atacaron por esas manifestaciones, pero en cambio no lo apoyaron cuando se ofreció voluntario al régimen de Saddam Hussein para hacer un intercambio con prisioneros británicos y norteamericanos. Bueno, estas son las cosas estas, ¿no? Que por un lado, ya sabes cómo son los periodistas, ¿no? Cuando hay carnaza ahí, pues te dan todo el bombo. Hombre, es cuando ahí se lanzan, si no, sí, pues. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Cat Stevens, vamos a escuchar uno de sus temas, no de sus mayores éxitos, pero un tema que está muy simpático, que es este Long Bots. Longboats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. The longboats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. I don't want no God on my lawn, just a flower I can help along. 'Cause the soul of nobody knows how a flower grows. Oh, 'cause how a flower grows. Along the boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Along the boats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. Mary dropped her pants by the sand and let a parson come and take her hand. But the soul of nobody knows where the parson goes. does the parson go? Longer boats are coming to win us, they're coming to win us, they're coming to win us. Longer boats are coming to win us, hold on to the shore. They'll be taking the key from the door. Pues ahí estaba Cat Stevens con este, el, uy, que me voy, este Longer Boats. Que te vas, sí, sí, qué sí, suerte, sí, sí. Yo vengo aquí y yo me duermo tal, pero irme nunca me voy. Bueno, todo es ponerse, ¿eh? Es, bueno, hay laxantes en el mercado, Gonzalo. Bueno, esto de irse está relacionado con la noticia jocosa que os vamos a traer un poco más adelante. Nacho, vamos a escuchar ya al último artista que ha sido inducido este año en el Rock and Roll Hall of Fame. Es una mujer, su nombre es Linda Ronstadt, ya sabes, se hizo famosa, bueno, pues no solo por hacer versiones de temas clásicos, ¿no?, del pop y del rock, sino también por cantar rancheras, por hacer country, y además durante una temporada bastante larga, me parece, fue pareja sentimental de George Lucas. Allá por los años 80, cuando George Lucas dejaba, bueno, o al revés, su mujer lo dejaba por, no me acuerdo si era por el preparador físico o por un montador de películas, creo que era por un montador de películas, y pues George Lucas se refugiaba en los brazos de Linda Ronstadt, que por cierto estaba muy curiosa. Lo que pasa es que después los dos les dio por acaparar kilos y se convirtieron en como en dos ranas. Linda Ronstadt se retiró el pasado año, desde 2005 pues empezó a sufrir la enfermedad de Parkinson, bueno, fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson y el año pasado se retiraba, y este 2014 pues es inducida en el Rock and Roll Hall of Fame. Ya sabéis, normalmente hay una ceremonia donde se presenta a los artistas que ese año pues ingresan en este Rock and Roll Hall of Fame, y normalmente se hacen unas actuaciones donde participan amigos, ellos mismos si pueden, y si tenéis suerte pues las podréis ver en YouTube, porque después aquí en España, salvo que tengas televisión por cable, un canal específico, pues muy difícil que lo veas, pero normalmente merecen bastante la pena. Pues vamos a acabar este repaso a los inducidos este año en el Rock and Roll Hall of Fame con Linda Ronstadt y una versión estupenda del clásico Different Drums. To love only me. live a lot longer if you live without me. De las cloacas de la información extra de cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. La única sección de Asbury Park que podría ir en las páginas de La Razón. ¿Qué año nuevo, mensaje nuevo, Gonzalo? Esta que traemos hoy, lo veo difícil que apareciese en las páginas de La Razón. Lo que sí ha aparecido es en las páginas, por lo menos en las páginas digitales del diario El Comercio, ya sabéis, el decano de la prensa asturiana. Atentos a la noticia. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't. Ingresada de urgencia por un orgasmo de 3 horas. ¿Y por qué la ingresan? Tras intentar sin éxito paliar su intensidad, tanto ella como su pareja acudieron al hospital, donde el equipo médico creyó que se trataba de un parto. Bien, bien, bien, ¿eh? Estaba el doctor Becario. Vamos, los mismos síntomas. Ay, que me voy. Ay. Una mujer de Seattle tuvo que ser hospitalizada de urgencia debido al prolongado orgasmo que sufrió después de tener sexo con su novio. Al llegar al hospital, los médicos pensaron que estaba en pleno trabajo de parto. Lo que comenzó siendo un momento de placer para Liz, terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Esta mujer de Seattle, repetimos, acaba de mantener relaciones sexuales con su pareja, Eric, el vikingo. Pero cuando ya había pasado un buen rato desde que terminaran, el orgasmo que había tenido no cesaba. Es que Eric, vamos, ahí donde lo ves. Sí, sí, vamos, vaya instrumento. Así al... Nos vemos a Eric al completo, que es una máquina de eso. Así, al notar que no disminuía la sensación, ya una hora después, Liz trató de hacer todo lo que se le ocurría para que terminara aquello. No me imagino qué puedes hacer para que... Y... Sí, imagínate una tertulia entre economía. O... Posteriormente declaraba, empecé saltando arriba y abajo para ver si eso me hacía efecto. Empecé a beber vino para ver si eso calmaba mi sistema. Intenté hacer todo lo posible para dejar de tener el orgasmo. Nada de eso sirvió y finalmente la pareja optó por ir a urgencias, donde el orgasmo del Liz todavía se prolongó una hora más. Ah, en urgencias en todo el mundo. Sí, antes de, después de un total de 3 horas desvanecerse. Eso sí, los médicos no supieron diagnosticar lo que causó que el orgasmo durara tanto tiempo, aunque apuntan a que podría, atentos, haber sido por la combinación de algún medicamento con alcohol. Bueno, yo ya me veo. A toda la gente que haya leído esta noticia, probando ahí el botiquín, a ver. Sí, sí. Bueno, vaciando tanto botiquín como el bar, ¿no?, de su casa. Impresionante esta primera noticia jocosa y bastante alegre que hemos traído en este 2014. Don't put those chains on me. You wanna, didn't matter who you hurt, cause you don't hurt no one like you hurt yourself. You took anything that you could get, you did it all with no regrets, and you tried so hard, but you can't forget your past. With a broken old man, the old man was staring down at him. He said, "Hey man, you better wipe off that stupid grin, and you better learn something, boy, while you still can. Have a good time. Como solemos decir en estos normalmente en estos pasajes del programa, ¿qué estamos escuchando? Pues estamos, como no, en nuestra sección de no solo de Bruce Vive el Hombre, y hoy os traemos auténtico rock de Pittsburgh de los años 80. Estamos escuchando a la banda de Joe Grusecki, a los Iron City House Rockers, con este álbum Have a Good Time But Get Out Alive, que es uno de los mejores discos de rock, así digamos, de banda de bar de la década de los 80. Un disco, bueno, pues que les proporcionó a esta banda pues un merecido, digamos, reconocimiento en su época, eso sí, dentro de los Estados Unidos. En Europa esto pues apenas llegó, a pesar de que juntaron en la grabación de este álbum pues algunos nombres bastante conocidos para la época. Pero bueno, eso ya lo iremos desgranando según vamos escuchando más temas de estos Iron City House Rockers, ya sabéis, la banda de Joe Grusecki. Decidí traer esta noche a los Iron City House Rockers, pues entre otras cosas para quitar ese mal sabor de boca que me había dejado el recopilatorio de Springsteen, y la verdad creo que hemos acertado. Vamos a recordar a los integrantes de esta banda, de los Iron City House Rockers. Como no, como líder en la guitarra y también normalmente cantando, tenemos a Joe Grusecki. A Jill Snyder al piano y también haciendo coros, y también más adelante escucharemos una canción en la que es, digamos, la voz líder en la canción. Después tenemos a Ned Rankin en la batería, a Art Nardini al bajo, a Mark Reisman a la armónica y a Eddie Britt en la guitarra, digamos, de acompañamiento. Que os decía que se dieron cita en este álbum pues varios nombres conocidos para la época, entre ellos el de Steve Van Zandt, ya sabéis, el Little Steven, el integrante de la E Street Band, y también otro nombre que a lo mejor a algunos no suena tanto, pero que a los rockeros de los años 70 y 80 pues seguramente que lo tendréis muy presente, que es el caso de Ian Hunter, que fue guitarrista de la banda británica de rock Mutt the Hoople. Pues digamos que durante la producción de este álbum pues chocaron las personalidades tanto de Steve Van Zandt como de Ian Hunter, lo que hizo que Steve Van Zandt dejase el álbum a medias, que continuase Ian Hunter, y al final el resultado fue una combinación entre el rock de Pittsburgh, el sonido más puro de Asbury Park y el rock que se hacía en ese momento en Inglaterra. La verdad, un resultado estupendo y que suena muy bien. Entre ellos podemos destacar por los temas que os traemos esta noche, como este Don't Let Them Push You Around. You hate, better cut yourself free before it's too late. Better believe a thing, stand your ground. Don't let them push you around. Don't let them push you around. Don't let them push you around. Don't let them push you around. But never look back, you tried turning the cheeks. Now it's time to attack. Don't let them get to you, don't let them get in. And don't be ashamed of the places you've been. You better believe them, baby. Wow, wow. Don't let them push you around. Don't let them push you around. Bueno, ya sabéis que esta banda está liderada por Joe Grusecki, un músico de Pittsburgh, muy amigo de Bruce Springsteen, y que, digamos que como nunca obtuvo, digamos, un gran éxito, pues ha compaginado a lo largo de los años pues su carrera como músico pues con su labor como educador social. Trabaja con niños con problemas en la ciudad de Pittsburgh. Y como os decía, pues es un gran amigo de Bruce Springsteen. Y yo, Nacho, cuando venía para acá para la radio, decía yo, joder, Bruce lo que tenía que hacer era juntarse con cuatro amigos de estos con los que tiene cosas en común, entre ellos Joe Grusecki, y grabar un disco, no sé, algo totalmente nuevo, algún disco de pasárselo bien, digamos, con cuatro amiguetes. Lo que suele hacer ahora, por ejemplo, John Fogerty, que siempre queda algo bastante simpático, Y no arrastrarse a las peticiones de la discográfica, de hacer discos como churros para nada. Porque... Hombre, ahí sí que la presión de las giras y de tratar de que sea multitudinario, pues no, bueno, es lo que lleva John Fogerty. Solamente no tenga que llenar estadios y a él le vale con sacar un disco, divertirse, tocar un poco con los amigos y estar todo el verano fuera de casa, que es de lo que se trata. Mientras que Bruce Springsteen pues tiene que tener 40 o 50 fechas a 60.000 personas, y eso sí que es más complicado. Bueno, pues a ver si por de una vez Springsteen o se junta con siempre lo digo, con Rick Rubin, que para mí es en este momento mi productor favorito, o a ver qué pasa, alguien que lo llame al orden, por favor, porque la verdad es que es muy triste que está acabando su carrera musical, vale, es normal que en las carreras de los grupos entre un declive, pero es que los últimos álbumes de Springsteen es que es muy difícil poder considerarlos más que mediocres, ¿no? A ver, siempre hay alguna canción que está bien, tal, vale, un par de temas, pero el resto pasa bastante desapercibido. Seguimos escuchando a Joe Gusecki con The Iron City House Rockers y vamos a escuchar un tema que lleva por nombre Ángela, o sea, la Ángela de toda la vida. No todo iban a ser, Nacho, pues potentes hits rockeros en este álbum. También tenemos un tema un poquitín más pausado, que recuerda un poco pues en su estilo a algunos de Tom Waits. y que en este caso el señor George Gusecki pues cede el micrófono a uno de los miembros de su banda, en este caso a Jill Snyder, que normalmente es el pianista. Jill Snyder, que sigue actuando con George Gusecki en la actualidad. El antiguo integrante de nuestro programa, el señor Ignacio Braga, y yo tuvimos la suerte de poder verlos en Oviedo hace, pues bueno, a lo mejor a lo tonto hace 10 años. Y destaca este señor, Jill Snyder, entre otras cosas, por su extrema delgadez. Yo creo que lleva los pantalones de pitillo más estrechos que he visto en mi vida. Más que de pitillo, yo creo que son de palillo ya. Era exagerado, parecía que iba sobre dos muletas apoyado, más que sobre dos piernas. Pues vamos a escuchar este Old Man Bar, que os digo que es uno de mis temas favoritos del álbum. Pues sí, ¡hala, qué grito! ¡Hala! Aquí ha saltado ya el ledrojo de la mesa. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, nuestro primer programa del 2014. ¿Cómo se han portado los reyes, Nacho? Cuéntanos. En mi casa en global bien, pero bueno, sabes que hay alguien que sube la media que tiene 3 años, entonces bueno, eso... Claro. De hecho, hoy hablábamos de reyes en casa y salió corriendo, ¡Reyes! ¿Dónde? No, dijo no, de esos no. De los malos. De los que no arroban. Pues a mí me han traído una biografía de Springsteen, y de la cual voy a sacar bastante información, entre ellos pues de un grupo que vamos a escuchar la semana que viene en esta sección. No os adelanto nada, os lo dejamos como sorpresa para la semana que viene es un grupo prácticamente desconocido, en el cual pues abundaban integrantes de varios grupos conocidos que intentaron, bueno, pues hacerse carrera por su cuenta, pero parece ser que al final no llegaron a triunfar. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. En los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con un Rolex esta vez y la bata blanca que lo caracteriza, habéis tenido con todos vosotros al señor Ignacio Ciudad. Y en la locución, en los bongos, en el guión, y hoy trayéndonos datos absolutamente ocultos de Joe Grusek y su banda, Gonzalo Martínez. Tan ocultos que cuando estuvieron prisioneros en Vietnam los tenían metidos en el ojete. Hasta la semana que viene, os dejamos con otro gran tema de este álbum, de este Have a Good Time But Get Out Alive, este We Are Not Dead. Adiós.